A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Los buenos días para James Petras, las buenas tardes para nuestros oyentes aquí. Estamos recibiéndote con mucho gusto, Petras, ¿cómo estás? Estamos bien, con la primavera a la vuelta y todo más, está más sol que lluvia. Bueno, mejor así, Petras. Bueno, queríamos empezar comentando contigo y preguntándote un poco de información sobre lo que es el Comando Sur de Estados Unidos, porque está en Uruguay desde ayer una delegación aparentemente muy importante del Comando Sur. Vienen tres grupos, ayer llegó el primero, se van a quedar 10 días en Uruguay. Está encabezada por Craig Faller, el almirante de la Armada y comandante del Comando Sur, y viene, dicen, con una visita de naturaleza diplomática, que quieren hacer intercambios en relación al tema seguridad y defensa. Hace poco estuvo un barco acá estacionado, vinieron para controlar la pesca ilegal, dice que quieren ayudar con la pandemia, una serie de declaraciones de ese tipo, pero queríamos que recordáramos un poco qué es el Comando Sur. El Comando Sur era una forma de preparar en América Latina contra la insurgencia, las luchas populares, y por años el Comando Sur servía como una guardia militar para los intereses norteamericanos en todos casos, en caso de política militar, económica, y era una forma de controlar los gobernantes en América Latina en estos años, y más allá de eso, entrenaron militares en América Latina, en Uruguay en particular, para los grandes conflictos que surgieron con todos los nuevos movimientos sociales y revolucionarios. Ahora vienen con otros metas, supuestamente, contra la contravirus y otras cosas, pero siguen combinando un doble papel, militar por los Estados Unidos y ayudando los gobernantes latinoamericanos, pero particularmente con los gobiernos de la derecha, tanto en Uruguay, Brasil y otros lugares más, particularmente porque los gobernantes derechistas en América Latina están debilitando Bolsonaro y otros más en Colombia, y que tenemos que contar con las fuerzas militares en América Latina como brazo de los intereses norteamericanos. Bien, según ellos dicen, entre los tantos objetivos que traen, también vienen con un objetivo casi que comercial, porque hay un programa que tiene Estados Unidos por el que dona o vende a precios bajos su equipamiento de defensa. Y lo invitaron a Uruguay a hacer una inspección visual de los barcos que le quieren vender para iniciar un proceso de transferencia. Sí, es cierto, están con razones comerciales, particularmente ahora con Biden, pero tenemos que tomar en cuenta que para los norteamericanos los intereses militares son principales, y la forma que utilizan los intereses comerciales está subordinado a la política militar. Estados Unidos siente competencia muy fuerte con los mercados en América Latina y la venta de América Latina en China. China está muy metido en toda América Latina preparando a reemplazar los Estados Unidos en todos los mercados, particularmente en la agricultura. Entonces Estados Unidos manda el Comando Sur o los contrapartidos para tratar de evitar que China reemplaza en América Latina sí. las fuerzas comerciales de Estados Unidos. Sí, exactamente. Eso, incluso hubo una reunión, una conferencia, dicen, antes de que él se viniera para acá, de que esta delegación viniera, una conferencia que organizó el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry, donde él planteó cuáles son los enemigos ahora. Y son China, porque dice que China se está metiendo en América Latina con la excusa de la vacuna, y los delitos internacionales, organizaciones transnacionales, delictivas, que son la principal amenaza que tiene toda esta región. Sí, los competentes con Estados Unidos son Rusia y China, un tema que debemos discutir en parte de nuestras intervenciones hoy día sobre lo que está pasando en América Latina. Es verdad, es verdad. Bueno, no sé si sobre este tema vos querés agregar algo más. Bueno, el hecho es que Biden no ha cambiado la política exterior, incluso está más agudo en algunos lugares las relaciones de Biden con Rusia. Y creo que eso es muy grave porque la gente pensaba que con Biden vamos a tener un cambio profundo con el señor Trump. Pero creo que no debemos subestimar la agresividad de Biden en esta situación actual que tenemos. Biden busca una forma de reemplazar Rusia, debilitar Rusia y China, entrar en Irán, simple con una retórica más democrática. Bien. Otro capítulo que también queríamos plantearte es lo que tiene que ver con el Mercosur, que cumplió 30 años esta semana y esta semana pasada, y hubo una reunión virtual de los presidentes, una cumbre. Y allí, sorpresivamente se dice, el más agresivo fue el presidente uruguayo, Lacalle Pou, que planteó que había que flexibilizar el Mercosur, que es un lastre, bueno, como muy molesto con el Mercosur, y el presidente argentino, Alberto Fernández, le respondió de una forma muy contundente, ¿no? De algo así como, si no les gusta, váyanse. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Bolsonaro no se quedó hasta el final, se fue antes. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué está en juego en este momento en torno al tema Mercosur? Te digo que hoy de mañana el Reino Unido dijo que tiene interés en hacer acuerdo con el Mercosur ahora, porque salieron del Brexit. Bueno, todo ese cuadro. Es dos formas a mirar el Mercosur. Uno es como una representación nacional contra la intervención norteamericana, fortalezando los lazos entre los diferentes países en el Mercosur. Pero la otra forma es usar y ver Mercosur como un instrumento de Estados Unidos a debilitar los países nacionales como Argentina y fortalecer Uruguay como instrumento de Estados Unidos. Es un momento en que Mercosur está jugando un papel muy contradictorio, instrumento de Estados Unidos con las fuerzas en el sur y debilitar los Estados Unidos fortaleciendo la integración latinoamericana con una visión latinoamericanista. Y eso no sé cómo se va a terminar, pero es posible que con las contradicciones internas, por ejemplo, con Brasil, podríamos ver una ruptura con Mercosur definitivo. Pero no está dado porque los países que están contra Mercosur son bastante debilitados en el último periodo. Bien. Lo otro, preguntarte por qué ha tenido tanta importancia esta noticia de un barco, que quedó un barco porta contenedores, que quedó trancado allí en el canal de Suez, que ahora, esta mañana ya se informó que empezó a arreglarse el problema, pero ¿por qué generó tanta atención y tanta tensión también el hecho de que este barco estuviera allí y no hubiera posibilidad de que los barcos pasaran? Sí, porque afecta un porcentaje importante del comercio mundial. Hay cientos de mil millones de dólares que están afectados diariamente por el bloqueo. Y eso está perjudicando el mercantilismo que está fortaleciendo en América Latina y mundialmente. Dicen que afectó un 12-13% del comercio mundial, y el hecho que está paralizando el comercio, los barcos están acumulando, no pueden vender o comprar, y es un desastre. El barco en el canal Suez es una situación muy, muy frágil para los países mundiales, particularmente con Europa, pero también con todo lo que sea el comercio comercial, comercio mundial. No debemos subestimar la importancia que han tenido el paralización de comercio en el Suez. Es un gran problema para todos los países exportadores e importadores de todos productos, incluso el petróleo. Bien. Por último, de parte nuestra, es de adelanto, porque mañana es el Día de la Tierra Palestina. Nosotros vamos a estar analizando el tema, pero queríamos una opinión tuya en este momento. Palestina es un país que es víctima de dos cosas: la agresión de Israel, que han perjudicado todo el territorio palestino, pero también es un problema del liderazgo palestino, que siempre entró en acuerdos y no podría cumplir frente a la oposición Israel. No hay ninguna posibilidad de un arreglo entre Palestina, Estados Unidos y Israel, porque están comprometidos con la eliminación total de los palestinos y necesitan una nueva dirección para movilizar el pueblo, organizarse, formar alianzas y lo demás. Pero hasta ahora no hemos visto un nuevo liderazgo palestino que está a la altura de crear una lucha que podría tener éxito. Bien. Bueno, los temas que vos quieras agregar, Petras. Bueno, muy rápido podríamos discutir Myanmar, donde los masacres militares continúan operando, más de 100 personas en un ataque que lanzaron el ejército y después organizaron una fiesta para justificar la conquista. Y hasta ahora la oposición occidental es muy débil. Acusaciones de crímenes, denuncias, palabras, pero sin consecuencias grandes, como un bloqueo de Myanmar para paralizar el gobierno militar. Y es una tragedia, porque el pueblo en Myanmar quiere una liberación completa, y esa situación que enfrentan, masacres atrás de masacres. Sí. El segundo tema es Mozambique, donde hay masacres también y luchas entre las diferentes fuerzas, pero no han alcanzado las metas que tratan de realizar con la liberación. Una liberación que han fracasado, corrompido, y deja las cosas como un desastre en Mozambique, que tenían aspiraciones de liberación en los años 70, 60 y 80. Finalmente tenemos el hecho de Biden está proponiendo una propuesta ahora de gastar 3 trillones, 3 mil millones de dólares para financiar infraestructura. Infraestructura que se falta en Estados Unidos. Puentes, puertos, caminos, autopistas, todo está en desastre, deteriorado. Entonces la idea ahora es canalizar dinero hacia la infraestructura y no simplemente plegar dinero a los oficiales y los grandes ricos que reciben la mayoría de las finanzas que vienen de Biden para el país. Estamos ahora con mucho aprensión frente a lo que Biden está haciendo. Claro, ¿es necesaria esa infraestructura, decías? ¿Qué? ¿Es necesaria esa infraestructura? ¿Está bien que Biden quiera poner ese dinero allí? ¿Quién? Biden, no te escucho. Sí, vos decías Biden. Que Biden va a invertir, ya decidió poner mucho dinero para estas obras. Pero el problema es con el financiamiento de Biden. Mucho dinero va a los ricos, las grandes corporaciones, y no hacia los proyectos de pequeña y mediana industria, y particularmente las cooperativas. Claro. Me hace acordar a las empresas constructoras que las mandan a los países que ataca a Estados Unidos a destruir y después van las empresas a construir. ¿Serán las mismas? Sí. Lo que están tratando es eliminar la competencia con otras empresas de construcción en otras partes y simplemente financiar las constructoras que están a mano del presidente Biden. Claro, muy bien. Bueno, Petras, quedamos por acá entonces. Sí, un abrazo para vosotros y espero que tienen mejores tiempos. Sí, ojalá que sí, y ustedes que puedan empezar ya a disfrutarlo, Muchas gracias. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.